Las luces están brillando, las parejas salen a bailar, la música está tan fuerte, no podemos ni hablar. Tú me quieres dar mucho amor y me lo quieres demostrar. Estamos tan impacientes, pero voy a esperar, porque quiero bailar junto a ti una música lenta, abrazarme a tu cuerpo y sentir junto a mí tu presencia. Porque quiero bailar junto a ti una música lenta, abrazarme a tu cuerpo y sentir junto a mí tu presencia. Por